Amigos de Radio Big World, buenas tardes. Hola a todos. Esto es mi programa Arroba Vanilla. Yo soy Sonia, soy italiana del norte de Italia, el Piemonte, la región del Piemonte. Y esta es la puntata número 20. Y hoy se puede comenzar nuevamente con la cocina con Juan Roca y ver la seguridad alimentaria. Bueno, conservar correctamente los alimentos antes y después de manipularlos, aplicando unas reglas básicas de higiene, es esencial para mantener a los microorganismos alejados de nuestros productos y elaboraciones. Normalmente, compramos los productos y los disponemos en los lugares indicados, ya sea la despensa, la nevera o al congelador, pero cocinar y todas las acciones que lleva asociadas son actividades que se prestan a mil circunstancias e imprevistos. Por ejemplo, a veces en el mercado nos llama la atención la calidad y el buen precio de un producto y decidimos aprovechar para comprar un poco más de lo habitual con la idea de congelarlo. Otras veces preelaboramos un producto y lo conservamos en el frigorífico unas horas o días antes de su cocción. Circunstancias como estas son frecuentes en la cocina y no siempre somos conscientes de que entrañan algunos riesgos para la salud. Según cómo las resolvamos, esto afectará la calidad final de la comida y también a nuestra seguridad. Por eso es muy importante aplicar normas de manipulación de los alimentos y otras medidas de higiene. Bueno, las normas de conservación. Entre los diversos factores que pueden alterar y deteriorar los alimentos, la acción de los microorganismos es uno de los principales. Desgraciadamente, las preferencias alimentarias de estos diminutos seres vivos son similares a las de las personas, de modo que acuden antes a los productos más ricos y digeribles. Por eso se estropea antes un trozo de merluza que un ajo o una gema de huevo antes que una patata, así como un queso antes que una lentilla cruda. Sabemos, pues, que hay cierto alimento en los que es más fácil que se alojen agentes patógenos en ocasiones muy peligrosos para las personas. Es el caso de los productos a base de huevo en los que puede proliferar la bacteria tóxica que provoca la salmonelosis si no se conservan como se debido. Por supuesto, el asunto es más complejo de lo que parece. Los factores que influyen en las preferencias alimentarias de los microorganismos son diversos, como el pH o la ausencia de sustancias inhibidoras en el producto, de modo que no siempre podemos determinar a simple vista si un alimento está en buen estado o no, ni sabemos a ciencia cierta cuánto dura su vida útil. A efectos de nuestra seguridad, Bastará con tener en cuenta que todo alimento es una rica fuente de nutrientes para los microbios y que debemos encontrar el modo de conservarlos adecuadamente. Ser meticulosos en la manipulación de los alimentos, en los procedimientos y en la higiene nos asegurará una buena conservación de los productos alimentarios. A uno, mantener la nevera y el congelador al día. Debemos comprobar periódicamente su temperatura, mantenerlo limpios, no helarnos en el exceso y abrir las puertas solo el tiempo necesario. En el caso de que se acumule hielo en el congelador, será necesario descongelarlo y limpiarlo a fondo. 2. Mantener una higiene escrupulosa. Es importante lavarse bien las manos y las muñecas antes de empezar cualquier manipulación en la cocina, así como quitarse los anillos, recogerse los cabellos, no fumar y vestirse con la ropa adecuada para cocinar. 3. Utilizar productos frescos. Comprar productos de la máxima calidad y bien frescos nos garantiza la eficacia de las medidas de conservación que llevamos a cabo posteriormente. 4. Limpiar el utilaje, los utensilios de cocina, así como los paños, deben estar siempre perfectamente limpios y secos. Los elementos de plástico y sobre todo los de madera son difíciles de limpiar y de secar y pueden albergar microorganismos. Asegurémonos de que los utensilios de madera, como las espátulas, no queden en remojo para que no retengan humedad. 5. Observar la fecha de caducidad de los alimentos indica el día límite para su consumo óptimo desde el punto de vista sanitario. 6. Escoger las tablas del trabajo para evitar la contaminación cruzada de los alimentos, es preferible usar una tabla para productos crudos y otra para cocidos. Evitaremos la de madera poco higiénicas. Por ello están prohibidas en las cocinas profesionales. 7. Controlar la temperatura de conservación. La mayoría de los microorganismos se encuentran a gusto en temperaturas suaves donde hayan el clima favorable para multiplicarse. Por este motivo, la nevera es esencial en la cocina porque debemos someter los alimentos perecederos, sobre todo la carne, los lácteos y los pescados, a una temperatura que no supere los 5 grados. 7. Congelar y descongelar con rapidez. Congelando los alimentos podemos acabar con algunos microorganismos como el temible Anisakis, que puede habitar en las vísceras de los peces. Pero hay muchos otros microbios nocivos que no mueren con la congelación, sino que simplemente entran en la tardía y dejan de multiplicarse. Por eso es esencial descongelar y cocinar los productos sin demora, porque así impediremos que los posibles microorganismos tengan tiempo de reactivarse y multiplicarse como ahora hinco, aprovechando al medio acuoso. También es importante no volver a congelar un producto ya congelado con anterioridad, puesto que no hay nada más estimulante para los microbios que las oscilaciones de temperatura. 8. Calentar la temperatura necesaria. Otro modo de mantener a raja los microorganismos es todo lo contrario: congelarlos, someterlos a temperaturas elevadas superiores a 65 grados. Cerciorémonos, no obstante, de que superamos dicha temperatura no solo en la periferia del producto, sino también en el centro. Para saberlo a ciencia cierta, podemos utilizar un termómetro de cocina, un utensilio muy útil, económico y sencillo de usar. Luego, con la práctica, aprenderemos a detectar si hemos alcanzado la temperatura deseada a simple vista. 9. Recantelar la de forma segura. Recalentar una elaboración cocinada con anterioridad entraña un cierto riesgo. No basta contemplarla, es importante calentarla hasta alcanzar la temperatura de seguridad, puesto que los microorganismos pueden haber proliferado en la comida durante el tiempo que ha estado enfriándose, acaso fuera de la nevera. 10. Enfriar adecuadamente. Si necesitamos enfriar con rapidez una elaboración, podemos sumergirla en un recipiente dentro de un baño maría de agua fría y colocarla en un lugar fresco. No es recomendable enfriar productos calientes en el refrigerador, no tanto por cómo puede perjudicar esto al producto, sino porque esta operación produce una subida repentina de la temperatura y un aumento de la humedad en el interior de la nevera que puede afectar a su contenido. 11. Lavar los alimentos frescos. Es fundamental. En el capítulo preelaboraciones conoceremos los procedimientos de limpieza de los alimentos, especialmente los vegetales deben lavarse a conciencia tanto si comen crudo como cocidos. 12. Etiquetar los productos y elaboraciones. Si marcamos los productos con su nombre y la fecha de compra, de abertura del envase, de elaboración o de congelación, nos ayudará a recordar las prioridades de consumo y los límites de caducidad. 13. Utilizar envases adecuados. Observamos que los productos deshidratados se conservan durante largo tiempo, mientras que los frescos se deterioran con facilidad. Eso se debe a la humedad, puesto que el agua es un elemento vital para los microorganismos. Debemos evitar los recipientes y los espacios húmedos donde los microbios proliferan con alegría. Utilizar bolsas de plástico específicas para la conservación de alimentos, guardarlos en recipientes limpios y secos y con cierre hermético o envasar en bolsa de vacío son algunas posibilidades. 14. Evitar la exposición al aire. No todos los microorganismos necesitan oxígeno para vivir, pero sí una gran parte de ellos, con lo que eliminando el oxígeno evitaremos que sobrevivan. Esto se consigue con la técnica de envasar al vacío, que desaloya el oxígeno de los envases para ralentizar la multiplicación de los microbios. Sin embargo, el proceso entraña particularidades. Por ejemplo, no tiene ningún sentido envasar al vacío producto que no está realmente fresco. Además, no está exento de riesgo, puesto que ciertos microorganismos, los anaerobios, pueden desarrollarse en condiciones deficitarias de oxígeno. Por esta y otras consideraciones, si decidimos comprar una maquinilla para envasar el vacío, es recomendable seguir una forma previa. Bueno, ahora se puede ver la mise en place. Antes de ponernos a cocinar, debemos reunir todos los ingredientes, medir su cantidad precisa y disponer a nuestro alcance los utensilios necesarios. Asegurémonos de que no nos falte nada para cocinar con placer. Existe una expresión en francés que utilizamos en todas las cocinas profesionales, la mise en place, que define el proceso de preparación previo a la elaboración de una receta, es decir, preparar todos los ingredientes en su cantidad adecuada y poner a punto las superficies de trabajo, todas las herramientas y los complementos necesarios antes de entrar en acción en la cocina. Todo tiene que estar bien ordenado y calculado para que no falte nada en el último momento y para que no perdamos un tiempo que en la cocina suele ser un factor esencial. Ser meticuloso siempre ayuda a que la elaboración de cualquier plato, por sencillo que este sea, resulte un éxito. El orden, además, será de vital importancia para seguir paso a paso las introducciones de una receta. ¿Cómo seguir una receta? No siempre resulta sencillo entender una receta a la primera. De hecho, casi nunca lo es. De modo que antes de empezar debemos leerla detenidamente y asegurarnos de que la hemos comprendido a la perfección, que dominamos las técnicas de preelaboración propuesta y las técnicas de cocción y que disponemos del tiempo necesario. Es importante trabajar de forma sistemática para no cometer errores, especialmente cuando debamos combinar diferentes procesos al mismo tiempo, como hervir unas legumbres mientras empezamos el sofrito o aprovechamos para cortar las guarniciones. Sin embargo, seguir una receta no tiene por qué ser un proceso encorsetado. Una vez bien asimilada la información, siempre podemos jugar con ella, introducir modificaciones y adecuarla a nuestras posibilidades. Atrevámonos, si no nos apetece, a experimentar. La cocina, en definitiva, es un proceso creativo y los grandes cocineros se han formado en buena parte gracias a la curiosidad y a la prueba error. Además, si anotamos nuestra variación o las incidencias, podremos ir mejorando las recetas y adaptarla a nuestra manera de cocinar. ¿Cómo montar un clásico de un plato? A uno, extender la base de salsa en el fondo de un plato. 2. Disponer los ingredientes de forma equilibrada con variedad de forma, textura y color. 3. Aplicar los complementos, condimentos y aliños en el momento de servir. Bueno, y pesos y medidas. En la receta, la mayoría de los ingredientes vienen vinculados a números y medidas. Pesos y volúmenes se combinan y a menudo no suscitan dudas. Además, no todas las culturas utilizan el mismo sistema de unidades, por lo que a veces interpretar las cantidades que debemos utilizar para elaborar un plato se convierte en un pequeño reto. Si disponemos de utensilios adecuados para medir y pesar, básculas, cucharas, taza y vasos mediores, nos será más sencillo aplicar las cantidades exactas que nos se propone la receta, pero también conseguiremos su equivalencia con el mensaje habitual de nuestra cocina: cucharas, vasos, taza, etc. Medidas más habitual, como líquidos, un vaso de agua, 250 miligramos, una taza de café con leche, 250 miligramos, una taza de café, 100 miligramos, una copa de vino, 150 miligramos, una taza de té, 150 miligramos, un vaso de yogur, 150 miligramos, una copa de coñac, 40 y 50 miligramos, una cucharada de sopera, 15 miligramos, una cucharadita de postre, 5 miligramos, y un chucharón de servir, 250 miligramos. Como los sólidos, debido a la textura y la densidad de los alimentos, a igual volumen el peso puede variar. Algunas equivalencias orientativas son las siguientes. Arroz es un vaso, 190-200 gramos, una cucharada, 10-12 gramos. Azúcar, un vaso, 200-220 gramos. La mantequilla, 125 gramos. La harina de trigo, 250-290 gramos. El sal, 200-220 gramos. ¿Ok? Bueno, el servicios, desde luego, no es lo mismo preparar una gafe familiar que una cena íntima para dos. Para cada tipo de comida hay un tipo de servicio adecuado que incidirá en gran medida en nuestra forma de cocinar. Prever que necesitaremos al final del proceso es tan importante como empezar bien. Debemos estar preparados para terminar el plato adecuadamente. Si vamos a retirar alimentos del horno, pensemos en las medidas de seguridad necesarias. A continuación, preparemos los utensilios con que serviremos nuestras elaboraciones, platos, copas o bandejas, y decidamos si utilizaremos chucharones, espátulas o pinzas para hacerlo. No olvidemos disponer del espacio necesario, superficies limpias y preparadas para servir los platos. Hay que tener a punto también los complementos y los elementos decorativos que incorporaremos al plato final: hierbas, especias, flores, crujientes. Y por último, Repasemos el plato con un paño húmedo o un papel de cocina para presentarlo limpio de salpicaduras. Nuestro plato, resultado de nuestro esfuerzo, merece una buena presentación. El menú y servicio. Según el tipo de comida que estemos planeando cocinar, la elaboración puede variar enormemente en cuanto a la forma, la vajilla necesaria, las cantidades y la presentación. En la cocina profesional hablamos de tipo de servicio. Si nos atrevemos a organizar un servicio complejo, recomendamos ofrecer los platos con los que nos encontraremos más cómodos y que nos veamos seguros de preparar. No merece la pena enzarcarse en elaboraciones complicadísimas que nos impidan disfrutar de cocinar. Una cocina que sea fresca, sana y además fácil siempre será bien recibida. Servicio tradicional es el tipo de servicio más habitual, basado en primer y segundo plato, o bien ensalada y plato principal. El aperitivo consiste en una disposición de diferentes platillos para compartir y picar que se ofrecen a un grupo de comensales antes del plato principal. El buffet es una opción habitual para fiestas informales en la que comida se dispone generosamente en mesas para que los comensales se sirvan a su gusto. Puede organizarse áreas monográficas de elaboraciones, un buffet de ensalada, una zona con los platos más contundentes, un buffet de postre, etc. Un menú de degustación consiste en una serie de platos de tamaño reducido que permiten al comensal probar una considerable variedad de propuestas. Suele oscilar entre 4 y 10 platos. Para preparar un menú de degustación en casa, 6 platos es una buena opción. Por supuesto, esto tiene su complejidad. Necesitaremos dominar bien su ejecución y poder prepararlo y servirlo en intervalo de tiempo apropiado. Barbacoa es un agave desenfrenado que permite saborear gran variedad de productos cocinados al momento. Pueden prepararse algunos platos para picar y acompañar el plato principal cocinando a la barbacoa con guarniciones y salsa para compartir. Bueno, nuestro tiempo para hoy está terminado. Nosotros se podremos encontrarse la semana próxima. Si tiene una pregunta, me puede, como siempre, escribir en mi correo electrónico todopequeñosonia.delmastro81@gmail.com. Me puede trovar también en Facebook como Sonia Del Mastro, donde tengo un grupo de cocina con el nombre Food e Knife. Nada, ve mando un beso e un abrazo, e alla settimana prossima. Adios!